una buena combi, pero que mata el los tenes. Cacha nunca fue alta, también de la Easy. Un par de mujeres pa' matar la bella crisis. Don Tarre y el DJ Marre. Significante.